está como una vez que me grabó este Orlando sin darme cuenta y no, la todavía me tomó película. Ah, de video. Y me dice, iba entrando ya a la cocina, él con mi razón. Y ese era camarada, ¿cuál es con tu general? Ah. Con mi general le fue Pancho Villa, le dije. Me camina Romero. Y ahí le empezaron a entrar una vuelta de general de viejo, ¿no? Dijo, no, eso no, eso me llama. Ah, eso por ahí había empezado, dijo, me llama el tío Jim. El tío Jim Maldonado. Hijo de Basilio Jim y Elisa Maldonado. Sobrino de Lucas Maldonado, que vive en el Rosado y que a nadie ha robado. Y a nadie. Y me tomaron el video. Yo no sabía. ¿Qué pasó con las féminas? ¿Qué dicen? Bueno, ¿qué pasó? Ya, que llevamos a soñar o qué. ¿Quieren cooperarme? No, ¿qué? ¿Cooperamos de qué? Ay, ya, maquita. El video ha caído. Ay, tú. Una aerolínea, ¿sabes? Paso. Yo un día bajé en un raro, llegué encarregado. Y luego dice, no, venga, pues no lo platico, déjela. Sí, sí, acabo de verlo, pues lo he encontrado mucho, haga cuenta que, no, hombre, no se consigue usted con un can. Que se vaya a poner, no, pues así tenga. No, nada, negro. Bueno, ya. Esto es muy importante. Rápido. Bueno, déjale, es que todo llevamos un niño. ¡Ay! A ver, lo tengo aquí, así también interesante. ¿Cuál? Estábamos en una hacienda que se llama la y había muchos árboles ahí, ¿no? ¿Yo? Entonces, tenemos el chavalito para que nos lleva agua y así. Pégame la camisa, porque la tengo en la madera. Y luego, le platicaba yo hace muchas ondas. Y se fue, se llevó el sábado y se fue. Y no vino ya esta semana. Y así este sábado llegó muy encarregado como a las 11. Así como ahorita. Pasaba la carretera así por uno de los extremos de la vuelta, por los totales. Y como andaban así, las líneas corrían así para decir de así. Caían así, ¿cómo se llama? La carrera atravesada, Transversal. Y ya no pararon los camiones, no, creo que no se paró. Cuando se paraba, pues no da mucho gusto. Porque venía gente, ¿sabes? Y afuera vamos a ver. Entonces vimos un chavalito, vimos un muerto que corre. Lo pasaba un poco para el tiempo, terminó su trabajo, pues entonces, el chamaco. ¡Ándelo, Gabriel! Anoche cayó un ovni. Allí que quién sabe qué, en Chimurco. En Chimurco o en Guanajuato, en Chimurco. No me acuerdo, no estoy muy seguro. Total es que... No, pues le cual comiste, si cual fumaste ahí la casa. No, no, en Macalán, en la venga, se va uno ahorita. Porque ahí bajaban cada 10 minutos, pues daban el control. Entonces, no, espérate, nos andamos trabajando, ¿no? ¿Qué vamos a ver? No, hombre, dijo, bueno, a ver, platícame. Y como saben que ayer, como a las 5 de la tarde, por ahí no sabe, sin saber para qué se puso una nube, porque ya no creo que se manifiesta por medio del agua. Porque como nuestro país es un país de este, nuestro planeta es un planeta acuoso. En el universo todo lo que han conocido, todo lo que han visto, pues sí hay hielo y todo eso, pero agua como esta nosotros no lo hemos encontrado. Se han explorado, se han llevado a su casa. Y cuando ellos, estos gentes de otros países llegan aquí a nuestro mundo, forman una nube, bajan sobre agua. Entonces, pues oye, bueno, aquí hay una nube bastante así, sobre agua. Y se bajó una nave como si fuera. Eso le estuvo contando un ingresado. Entonces, que se había movido una escotilla como la de los, me imagino yo como la de los barcos, o como la de los tanques, una cosa así, una tapadera. Salió la mano negra, la levanté de todos lados. Luego se bajó un estillido que le calculaban más de 3 metros de altura. Pero muy resplandeciente. Claro que lo resplandeciente no era su piel. Sería la indumentaria, el traje especial que traía, ¿me entiendes? Y un casco también muy resplandeciente. Se bajó eso, se quedaron atónitos ahí la gente, ¿verdad? Era un campo de fútbol. Entonces bajó otro más, fueron dos. Y bajó otro más, fueron tres. Y revisaron las patitas, ¿verdad? Como cuando se bajan los choferes de la carretera y le pegan las llantitas. Anduvieron ellos viendo, y la lluvia, pero ellos no se han caso de la lluvia. Y toda la gente viendo, y una señora que se había levantado a sacar fotografías, se animaba, pero como que había una cosa, un campo magnético, que lo retiraba, lo va a perder a lograr 50 veces. No es que usted experimenta con dos imágenes que los quiere juntar por los otros puestos que se retiran, que va al otro lado hacia acá. Entonces, agarramos de la India a una. ¿Sabe qué es la isla india? Uno de los otros, donde pisaba uno, pisaba el otro. Se van las zancadas muy grandes. Y la sierra estaría como a 2 kilómetros, pero rápido recorrieron esa distancia. Y por allá anduvieron como que algo buscaban y soplaban para ver. De verdad. La gente allí, pues como yo estaba viendo, no le tomaban en cuenta a la gente para nada, ni se excavaban. Como cuando usted llega a una parte de la familia, no se y agarra un mosquito de división de la forma. Es gente. Pues a la gente del pueblo, su movimiento y todo para ellos no existía, ellos andaban en lo de ellos. ¿Ya me entiendes? Por ejemplo, si tú llegas a un hormiguero, no te vas a poner a platicar con las hormigas, que no te entienden. Entonces los hombres son muy superiores a los unos, ¿ven? ¿Cómo ves? Si llega y encuentra un palo y dice, ay, abejita, ¿cómo te ha ido, María? Si ni las conocemos, ni sabemos ni cómo se llama, nada más. Entonces los tipos se ganaron todos. Se subieron otra vez, bajaron la tapa aquella, y luego los tomó un sombrero y se levantó a derecha y se apareció. Junto con ellos se apareció el agua, se apareció la mesa. Eso me platicó. Venga, si salió ahorita en el correo, va a salir, ya salió en el periódico. Y otro en la carretera, que era un gentío. Un carro así, casi de frente. ¿A dónde iba? Pues a ver la novedad. Perfecto. No, no, no, mentira, estoy de gente que no, pues. Y se fue muy triste, casi llorando a la recta de un bebé. Y cuando llegamos nosotros allá a la casa, nosotros a la casa, yo no tenía la novedad. Entonces sí quisimos ir, pero quiero que. Y todos los personajes eran conocidos de otro tipo, de la que ahí estaba. Fuimos y luego le encontramos. No, ay, ¿qué pasó? Y nos tiraron a Dios como que traía el cadet volado. Le encontramos al niño y no. ¿Cómo le iban a ver? Oye, si queda nada, y se lo iba. Oye, vean si todo el platicante, así como él iba y dice, no, de qué manera. Y ya cuando yo llegué, ya como que le iban directo un maleficio como que le. Como que allá con todos los otros le quitaron todo el interés. Y toda la gente le quitó el interés. Entonces encontramos el campo cristiano. Salud. ¿Dónde está? Cuando le dejaron, me tengo una rata de espíritu. Y ahora no te dice que viene persona, me fue un amigo a don Jesucristo. Y me dijo, ¿por qué cristiano? Y dijo, no sé. Como a las 12 de la noche yo me levanté y se me sentó el cristiano. Como a borrar toda la iglesia, todo el rato. Y a nadie daba razón de nada, y hacía unos cuantos horas hacer una foropolia entre todos. Y desaparecieron todos los cristianos lo arrastraron, y compusieron, por ver un sábado, para que el domingo iban a lograr ahí, por su salud. ¿Y dónde era eso? Aquí en la laguna. Entonces ya no encontramos nada, tiraron salieron, no estamos perdidos. Echame las fotos que le tomaron salieron. ¡Ah, las fotos! ¡Muchas fotos! Dice. ¿Tomaron a los...? Lo más que salió es que salió en el periódico. ¿A los hombres? A los tipos, con tíos brazos. ¿Qué tipo de tíos? ¿Así que eran negros? ¿Usted lo vio? ¿O nada más por muchachos? No, todo el mundo, nosotros andamos muy negros. Ah. Nosotros trabajábamos como a 20, 30 kilómetros de ahí. Y el chamaco mujer le platicaba un estilo allá muy entusiasmado. Entonces tocó me dieron súper indicado que tiene para que pueda verlo. Y toda la gente andaba muy entusiasmada de haberlo perdido todo y todo torreón se volcó para ahí. ¿En dónde es? No, no, Torreón. ¿Torreón? Como a 65 kilómetros de Torreón aquí. Al sur. Estamos en la zona de silencio. No, pues vaya, no se ve. ¿Está allá? Sí, como yo. Estoy trabajando. al 50 años, el 44. ¿Por qué no van a la zona del viento? Porque ellos van a los lados. Hay mucho más. Allí no, no, no, no, ni teléfono, ni celular, ni madre, ahí no hay nada, ahí está todo. Ahí no tienen sostenido, para los papás. ¿Los motores de los carros también? No. No, los radios, no, los que tienen los radios. Y luego los animales ahí, como serpientes, tortuga del desierto y todo, son diferentes a los demás, como que tienen que ser los ¿Cómo le debo hacer para...? No sé cómo le consigue un amigo, no, no, no, no, no, no, no, si tengo otro lado, pero... ¿Cuál es otro lado? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a alojar valores. ¿Qué es otro trozo, mi amor? ¿Cómo se dice alojar valores? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Entonces para quién me queda? Sí, no, mi amigo, ¿quién me queda? Este, vete con él, le deja la pregunta. Que a mí me pone mucho... ¿Él los vendió? ¿Él los pagaron? No. O sea, él va a ir a pagar. No, no, no, no, tenemos que ir a pesar. Pero ¿qué por qué? ¿Que no quieren ir? No, no. ¿No tiene algún corazón animal? Ahí al corral de las vacas. Lo que está muy fuerte y no la pesca al corral y la comida. ¿Qué? Están los corazón animales, ¿verdad? Bueno, bueno, ¿sí? ¿Lo dispensan? No, no, para él, no, no, y luego van a estar ustedes ahí en el sol. Si quiera subir ahí un galán, que se ponga un galán de cada lado de ustedes, con su papá por el frente. Te voy a ir a platicar de los hombres. Aquí más o menos estaría mucho, mucho. Aquí, aquí. ¿Qué está por aquí? Pues muchos avistamientos de cosas, pero que no tengas que ver con todo. Entonces, cuando era puro, ya no todo ahí, no tenemos para mucho para conectar. Y había muchas luces, que decían brujas, pero no, de muchas, había en estas formaciones de otras. Exploraba muy bien el río, los llanos, y no se iban a explorar ya las perras, y estaban así. Estas cosas aparecían, pero decían que eran las mesas de metal, porque aquí no se les hablaba. Aquí todos de alguna forma hemos trabajado en el mismo. Yo tengo dos caminos de entrada a caer en el mismo. No están trabajando. Y hay muchas cosas que no hay muy bien. Ya han caído muchos aeronistas aquí. Se necesita ahí un aeronista como a unos 28 kilómetros de aquí. Hay un aeronista que está a 6 kilómetros. Me tocó mi abuelo, el Marcelo de Iguala, para mí, que está en la cámara de San Gregorio. Yo fui al museo de mineralogía, ahí está. Y luego hay otro de su padre, por ahí, que se le dio un metro también. ¿Y luego hay otro? ¿Conoció a Ampolla? Sí, ¿cómo? Ah, sí, yo mismo. ¿Así es? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Julio Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? No, es que el primo de mi abuelito, mi papá. Y ahí ocurre que no tiene que ser. Y luego aquí enseguida, aquí también un cerquita, hay otro aeronito, que era mayorito de la corrupción. Que todo. Y luego aquí en San Juan cayó otro. Y cayó otro en pueblito también aquí enseguida. Hay mucho aeronito, hay mucho aeronito. porque es el que está en el proceso, para comprobar la nota tiró unos artefactos y vinieron y cayeron aquí. Y allí en la casa, ahí ustedes cenaron, ahí en la mesita, ahí también. Ahí estuvo sentado uno de los cinco de los cuatro, se llama Ron. Pero eso se me ha hablado. Pues bien, aquí de cambiar esta situación. Allá, hace muchos años, ¿sí? Hace. Ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya, o sea, lo he oído, me tiene oído. No es que esté sordo, porque un idioma este fonético escribe, ¿verdad? Pues escucha, y para escucharlo necesita tener el oído listo al sonido y la mente también. Usted está hablando además que está pensando en la lengua de Dios. Usted dice, ¿verdad? De la lengua estaba al fondo, porque dice estaban hablando, ¿verdad? Entonces ahí estuvo el nombre de aquí, pues. Y yo creo que analiza los materiales y todo eso. A ver, entonces el problema me dice, digo, pues si cabrón, digo, no sabes que haya un centímetro abajo en la tierra. Y ella había escondido una bolera, un peño, lo que yo, porque un centavo. Yo no estoy un peño militar. Y es químico, que no es la gente. Que fíjate, ¿sabes? A veces a tantos millones de dólares que tiene. Y dice, mira, que son unas cosas normales. Mira que hago un centímetro, dime que aquí abajo, digo, ni siquiera un aparato, trae el aparato que quiera. Entonces trajo un detector, digo, pues ahí me salgo en los discos, me sale. Ahí estaba pegando, digo, pues eso me acuerdo que si no, como un centavo. Digo, ¿quién te dice? Digo, bueno, si no sabes que hay un centímetro aquí en el piso, jamás que alguien tiene necesidad. Entonces él era estudiante en la Universidad de Arizona. Y luego nos encontramos otro periodista chiquitito así. Y ese fue el altura. Se lo llevaron entonces y no llevaron. Yo le dije, tú tienes que no llevarlo porque como es la tesis, él vino a estudiar los tiramientos y dice, está ahí a para su tesis. ¿Tú crees que si llevas una piedra que no es pues allí? Fíjate, tiene que ganar la maestra, te había dado una piedra para el periodista. Con la mano sacan como 75 euros más o menos. Pero vi, vamos a ver, estoy jugando a esperar un poco con el director. Esto me dice que ya tiene que ir, para ellos más, y un regalo también. Pero para mí es un regalo. Regalo también. Claro que se me dio esa piedra barata, o sea, regalada, ¿no? No tiene un peso tremendo. Y este se la lleva, y fue el primer estudiante en todo el mundo a través de la historia que salía formando la tesis y se llevaba otro de los señores. Entonces, de $3,000 que ganaba él, regalías y todo, se lo llevaron a la NASA con un sueldo de $10,000. En el no era mucho, pero era un sueldo. Yo me escribe, Gabriel, estoy aquí en la NASA, estoy en la zona de que yo le arreglo la de mi guerra, que este no se llama la solidaridad, yo estoy en su familia, ¿qué era? No, ahora sí. Y total es que ahora cuando el fracaso, tuvo un fracaso, ¿verdad?, que los corrieron a todos, se aprobaron el dinero, no, muy bien. Sí, ¿cómo estuvo ahí? ¿Hace sí, nada? Sí, los coreanos hace mudaron. ¿No cometieron un error? Hace como dos años, no fue uno. Yo creo que arrancó la avión, pero ahí caminó Ron Bulle. Pero ya era catedral. ¿Ron Bulle? Ron Bulle. ¿Bulle será, verdad? Ya por qué. No, doble Bulle. ¿Ron Bulle? Pues escribe Bulle. Y yo decía Bulle, ¿sí? Por Bulle. No, él decía Bulle. Y luego estuvieron chinos sentados, japoneses y rusos. Es que ese es el aerolito parlante, es el único que ha habido en ese sitio. Ya sabían que venía. Esa historia me dio a las elecciones de 73. Pero a mí me lo platicó un licenciado, como tú, hombre. Me lo platicó un licenciado de que vive en Cuernavaca. Ese licenciado se la platicó, fue en febrero, el día 8 de febrero de 1969, cuando cayó la una con 5 minutos. Este muchacho que está ahora ¿Cómo está la cabeza? La cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, la Entonces él me platicó como en, pues sería como abril o mayo ya, la historia de todo esto, cómo estaba la onda, y hasta el 73, cuatro años después, cuatro años, dos meses después, salió un televisor en el y el aerolito parlante. Sabían, de, lo habían detectado 56 días antes de que llegara la ciudad. Ya parlante, que se comportaba como este es el único aerolito que se ha comportado como hechura de humano que es la humana. Yo no sabía, uno de los rasgos especiales que tuvo ese aerolito fue que, fíjate, cuando van a hacer un disparo a la luna o a cualquier parte, primero orbitir, como hacen unas órbitas. Alrededor de la Tierra. Orbitan. Echan dos vueltas alrededor de la Tierra. Entonces ya con todos sus aparatos y ya dirigen el disparo a donde va a pasar el astro a 5 o 6 días o 5 o 6 años, no sé cómo está la onda. Porque estas van a una en la parte y llegan no sé cuánto dura para llegar allá al aparato, que dura 10, 15 minutos o 20, como la Tierra se va desplazando y la luna se va moviendo. Entonces, pues tienen muy bien hecho las cosas que se cruzan, se van a ver que hay ahí. Entonces, ellos cuando hacen el disparo, primero orbitan dos o tres veces alrededor de la Tierra. Y ya cuando están seguros que todo está bien, entonces ya dirigen su nave al destino que ellos quieren que vaya, ¿me entiendes? Entonces ese aparato vino y les anduvo, porque ellos mandaron otro aparato al espacio. Y parece que el espacio es como un vaso, y si le saca una gota de... Si le saco una gota de líquido, está lleno, le saco una gota de líquido, no puede quedarse vacío, sino que lo va a ocupar otra gota de aire. O sea que un recipiente nunca está vacío. Parece que así debe ser aquí nuestro mundo, nuestro problema que ahora le pondré. O no sé qué. Si a ese vaso está lleno, ¿verdad? Le sacamos 10 centímetros, al momento que nosotros sacamos el líquido, luego lo ocupa el aire, todo no queda vacío. Entonces aquí mandaron un artefacto y ese artefacto hizo las alrededor del mundo, son estas dos vueltas, y el otro que venía del espacio las desanduvo, y el otro lo hizo así como trabajan los manecillos en el lado de la derecha, el otro anduvo a la izquierda y llegó ese paro ahí en esta mujer. Ah. Te estoy platicando. Pero el mito se paró en el... No, allí estuvo. Entonces, de allí fíjate, todo eso. Y allí se estuvo, entonces. Y ahí salió el aerolito ese, por eso creían que andaba gente atrás de los estrados y no sabes si ese aerolito no haya sido aerolito, sino que haya sido a la vez que destruyeron aquí. Luego que te lo cuentes, poquito más allí la destruyeron. ¿Quién la destruyó? Okay, entonces se va, y se va a donde, a Rhode Island, no sé dónde, donde tienen el tesoro de los Estados Unidos enterrado. Y ahí se viene a la parte de Alamogordo, donde los americanos hace más de 50 años son un experimento nuclear. Y no sé cuántos kilómetros detonaron un artefacto atómico y el sodio, la sal, la convirtió en un líquido candente. Y con ese líquido que está ahí abajo, están dando la calefacción a varias ciudades de Estados Unidos. Un experimento atómico hicieron. Entonces, ya te digo, el aparato estuvo donde el aerolito se anduvo, donde estuvo el lanzamiento, donde lanzan los cohetes al espacio, donde está el tesoro, donde hicieron el experimento, y se vino, se fue rumbo a las cruces del aparato. Y ellos lo fueron rastreando, porque es que ese aerolito lo tuvieron en la mira durante 56 días. Y se vino, y se vino, y se vino, y se vino. Y cuando llegó ahí al tesoro de la mano, arriba del ojo que ustedes pueden ver, se pasó por una parte donde muy helada, ¿me entiendes? Una región gélida. Uh-huh. Y como venía muy caliente, haz de cuenta como si tú agarras un poco y lo metes al agua. Está muy caliente, una vez se rompe. Y entonces se calcula que ese aparato o ese aerolito pesaba 3.000 toneladas. Y al desintegrarse, el de ceniza, este polvo y lo arenisca y grava y todo eso se disminuye en una como en unos aproximadamente como unos 45 kilómetros, poco menos. Aquí, aquí cayeron 45 kilómetros. Entonces todas y todas las cosas tan tremendas todavía ellos no sé si ya les hayan tenido estudios. Por eso fue tan famoso. Y ahorita un kilo lo pagan a 3,000 pesos. Pero así, pero para allá tiene un valor tremendísimo. Porque fueron gastaron 10,000 dólares. Sabrá Dios, quién sabe qué tanto, porque fue, fíjate que fueron a la luna y gastaron en el presupuesto lunar, gastaron 24,000 millones de dólares. Para poder llegar a la luna y trajeron 13 libras de piedras de la luna. Entonces yo les mandó 300,000 toneladas y cayeron 300 aquí en este lugar, que son 1,000,000,000 años más vieja a la roca que la más vieja que trajeron de la luna. Vamos a buscar a Dionisio. Pues andan buscando, hace poco allá, ¿no? Andan buscando a Dionisio. Pues sí, imagínese un contacto. Sí, porque cayó mucha arena, ya hay chiquita así, vean, aquí la más grande que más siempre es esta que yo la vi. Y hay aquí, arribita aquí la loma, cayó una de sus tenis. ¿Entonces no te quedó con ninguna? Sí, me quedó con dos. ¿A ver, no? ¿No la tienes? Sí, está chiquitita. ¿No tiene chiste? ¿No la agarró? Pues que tiene, señora. Ah, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no creo yo que sea. Me conocen ojos de nada y nunca lo han visto. No, no, yo sí he visto. En la película. ¿Lo quisiste encontrar? No, pues mire, control, mire. A ver, los soles. Aquí tienes tú la tierra más antigua del universo que se tuvo. Pero con mucho cuidado. A ver. Bueno, aquí pues. No, de la toma, sí. No se le va a caer. ¿Por qué no está muy pesado? ¿Tú? ¿Viene siendo tierra o fue? El certificado que dice que se convirtió en piedra. Ya había sido un ojo que se convirtió en piedra, una piedra que se convirtió en ojo. A través del tiempo, ¿verdad? Y tanta. ¿Quién sabe? Yo así me la encontré. ¿Y así con la piedra? No, no, con la esta, con la. ¿La? ¿Con la sí? ¿Con la chica? ¿Qué está? Pero sabes tú que en antropología forman un hombre y forman una historia muy grande por una silla de dientes. Hace aquí que cayó ya hace 30 y tantos años. No le haga así, no le haga con doñita. Auténticas como estas no hay, las otras ya están muy modernizadas, pues también, porque ya les llovió el lobo, el sol, esto es lo más todo abrazo de los seres humanos. Eso no tiene valor. ¿No hay problema? ¿Qué? Ya lo vi. Ah, ¿qué es lo que la realista es de los sol? ¿Es como el aerosol? No, hombre, pues ya, ya viste, ya, ya está bien. El otro. Ah. Mira, hombre, ¿qué es el no, en un principio te creía que ya el perito que tocaba el cocinero. No, no, no, pues no, no quería, ya yo agarré un montón. No, por eso, y no, no, no. Y no, así como más chica que esto, sí, como por la mitad. ¿Cómo se hace eso, bonito? Bueno, pues allí entra la creencia, la creencia. Pues están muy quemadas. ¿Sí? No, pues es que venía. Aquí no es una volcánica, ¿verdad? Sí, ahí está. Volcán, ahí está. O sea que ahí está, se arrastró el. Se arrastró algún de este, ¿cómo se llama? Un glaciar. O por aquí un volcán que está muy precipitado. A ver, no nos digan la tierra donde aterrizó el ovni. No sé dónde quedaría. ¿No? ¿Por ahí? ¿Por el alma, no? No, no, hasta en el barán tengo otras, ahí la han visto, pero no la han mirado. Es que el indio, cuando llegaba a un lugar, las indígenas procuraban las piedras y le hacían... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que estuviste viejo? Ya te barbones, mi madre, ya viejo. ¿Qué? Hola. Están brindando, lo va a estar tomando por agua. No, no, platicando así. ¿Qué hace? No, sabe que quería preguntarle que si no va a necesitar el agua, porque me decían en la mañana, dije, pues del coche. ¿Cómo que no va a necesitar el agua? Que si me la va, que se va a quedar en su vida para arriba, porque yo primeramente lo veo a usted. No, que el lunes. No, está bueno, no, no, si se la cambia a usted o al que sea. No, no, no, pues yo porque usted tiene una propuesta, ¿verdad? No, si no viene, se la puede tocar. Esta historia continuará. Gracias.